Las islas de las distintas historias de una cercana lejanía escritas por Alberto Omar. Hoy con el título Proceso al narrador. Hace muchos, muchísimos años, que Hipólito, el hijo de Teseo, se hubo de consagrar al culto apolíneo de la diosa de la castidad, Diana. Ocurría eso en la obra de Eurípides, allá por el cuarto año de la Olimpíada 87, hacia el cuarto siglo antes de Cristo. Aún, y desde entonces, la hermosa Fedra sigue obstinada en rescatar para sí el goce carnal del joven Hipólito. Todo empezó una mañana en que la diosa Venus gustó de acaparar para sus juegos íntimos lo que Hipólito reservaba para la sublimación más emocionada y casta. Yo soy Venus, diosa célebre y venerada en la tierra y en el cielo, propicia a cuantos rinden homenaje a mi poder y funesta a los que se ensoberbecen contra mí. Pronto probaré esta verdad, porque Hipólito se atreve a escarnecerme. Dice que soy la peor de las divinidades. Odia el lecho nupcial y rinde culto a Diana, viviendo en virginal estado. Pero me vengaré hoy de él. He logrado del oráculo que de Hipólito se enamore Fedra, la noble esposa de su padre, Teseo. Este amor desembocará en un final terrible. Fedra morirá y Teseo destruirá a Hipólito. Estamos en las islas de Wals, situadas al este del océano críptico. Y en estas islas, aquí, todo puede suceder o volver a acontecer. Ellas están ancladas en el presente temporal, aunque geográficamente se hallen en el planeta Tierra. Esta circunstancia les confiere una particularidad difícil de imaginar en otros lugares. Así, aquella aparentemente estúpida tragedia de Fedra, Hipólito y Teseo tuvo el final que los dioses de entonces quisieron darle. A través de la péndola trágica de Eurípides, el asesino de la tragedia, en palabras de Nietzsche. Pero nunca pudimos conocer el final humano que las gentes de entonces, libres ya de sus férreos y tiranos dioses, hubiesen solicitado para Hipólito, Teseo y Fedra. Pero silencio. Ya oímos la voz de la hermosísima Fedra, en quien la maldición de Venus parece haber comenzado a hacer efectos. ¡Ama! ¡Ama, pronto! Un grano más de arena y te hago azotar. Fedra está expresando con movimientos lentos, dulcemente sensuales, la fuerza pasional que se ha introducido en su cuerpo. Aferra sus rodillas como con rabia, con ambas manos, y se las oprime contra los pechos. Su lecho solitario deja entrever en sus sábanas totalmente revueltas la lucha íntima que la consume. Se sienta al fin en una de las aristas de la cama. Mira al frente, sus ojos idos, rojos. Peina sus cabellos con pases lentos. El peine inexistente. Ama. Ama, ¿dónde estás? Te necesito. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre, bella niña? He venido corriendo en cuanto oí tu hermosísima voz, pero comprenderás que mis piernas no son ya las de una doncella como tú. Ama, nodriza. Aquí estoy para servirte. Manda, y tu nodriza, la que te vio nacer y amamantó, obedecerá al punto. Seré un rayo mandado por Júpiter, presto a satisfacer tus deseos. No, no me hables de deseos. Me queman la piel, los labios. Me tienen la cabeza volando como en 100 espacios. Además, riman con Teseo, mi esposo. Anda, anda, tranquilízate. Confíame tus cuitas y desvelos. Por unos segundos, Fedra no responde. Se pasea por la habitación dudando antes de responderle al ama. Se retuerce los dedos de las manos y lanza suspiros capaces de resucitar al rey Minos. Ama, nodriza. Sí, niña mía. Quiero, deseo. Habla. Mira mi lecho. Lo veo. ¿Qué quieres que vea? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Por qué me preguntas entonces? La nodriza, la vieja ama alcahueta, corre hacia donde el lecho y comienza a alisar sus ropas. Un simple acto mecánico. Quizá reminiscencias de cuando cobijaba a la niña Fedra en su regazo para dormirla o amamantarla. Pero algo intuye en la desazón y la inquietud que le traslada su joven ama. ¿Limpio? Limpio y blanco. ¡Qué lecho más hermoso! Como corresponde a una mujer de tu rango. ¿Quieres que te cambie las sábanas? El blanco ha sido siempre tu color preferido. No. Déjalas así. Quiero que me hablen, que me recuerden momentos extrañamente felices de mi imaginación. Ama, mírame. Te miro, mi señora. ¿Qué ves? Veo tu figura, tu contorno, tu belleza. ¿Por qué dudas? ¿No ves mis ojos? ¿Tus ojos? Ay, claro, claro que los veo. Bellos. ¿Y en ellos qué ves? Su brillo. Cientos de estrellas tintineantes. ¡Dentro! Dentro de ellos, en el fondo, en mi alma. Prefiero atender a tus palabras, mi señora. No bajes la cabeza. Mírame. ¿Qué ves en ellos? Son bellos. Pero... ¡En el fondo! ¡Fuego! ¡Un fuego abrasador! Se estremece la nodriza, aterida de un frío impersonal, quizá como natural contrapunto al fuego que adivina en su señora. Fedra ríe, ríe y ríe, la cabeza echada para atrás, el cuerpo curvado, las manos en el aire, sus dientes blanquísimos. ¡Un fuego terrible! Sí, es una llamarada voraz que se te ha alojado en el pecho y brota en tus ojos. Llama al coro. ¿Cómo, mi señora? ¿No me has oído? Llama al coro. Quiero hablar con él. El coro se ha ido, mi señora. Solo queda un hombre. ¿Cómo? Los coros han de estar presentes en todas las tragedias. Hoy es día de todos los dioses de la tragedia. Y en el Olimpo se realiza una gran fiesta. Allí se dan cita todos los coros del mundo. ¿Y ese hombre? ¿Quién? Mi señora. Ah, no seas torpe y atiende mis palabras. Claro. ¿Por qué se ha quedado? Es joven. Los jóvenes dudan. Acaban teniendo ideas propias. ¿Cómo es? Oh, bello como Apolo. Con perdón. Se encuentra sujeto a los cánones de la belleza oficial. Arregla la cama, limpia todo eso. Tráeme los perfumes de Piro. ¡Corre! ¡Corre! ¿A qué esperas? ¡Oh, dioses! ¡Alguna maldición ha caído sobre tu cabeza, señora! ¡Mide tus actos! ¡Que tu voluntad se... ¡Sí, ese joven que entre! Fedra, niña mía, es el más joven del coro. ¡Ama, torpe y desocupada! ¿Acaso has olvidado tus años de juventud fornicadora? Cuando simulando continencia, pudor o vergüenza, provocabas la lujuria de cualquier guerrero viejo, joven, imberbe o barbado. ¡Pero y Teseo, tu marido! Teseo está lejos, muy lejos, ocupándose en sus campañas guerreras. ¿Me deja olvidada en una cama y palacio tan grandes? ¿Y a qué viene ahora tu mal recuerdo? ¡Ay, cálmate! Debes recordar... Tendré que ir yo misma, la reina de esta isla anclada en el océano críptico, a buscar y traer a quien te encargo que al punto pongas en mi presencia. Bien, bien, mi señora. Haré lo que me ordenas. Mas conviene entonces que andemos con cierto sigilo y tiento. ¡Corre! Vuela y tráelo. Pero antes ve y sacrifica un gallo a Venus, el más hermoso. No regatees su hermosura y virilidad. Me hace falta su favor. Y no te comas el hígado. El resto es tuyo. Gracias, señor. ¡Vete! ¡Vete! rostro, joven mío, es bello como el sol. Lanzas destellos que ciegan mis ojos. ¿Quién eres? Céfalos, me llamo, señora. Oh, no, no me llames señora. Para ti soy Fedra, la dulce Fedra. Fedra. Me gusta oír mi nombre en tu voz. Me lo devuelves cargado de vida y esperanza. La aurora se ha alojado en tu cuerpo y me atraes a él como la luz absorbe la oscuridad. Es tu belleza, joven Céfalos, diáfana y cantarina como el agua que llevan los ríos jóvenes. Tu piel limpia y sedosa me huele a mar. Fedra, hace tiempo que miro tu andar con ávidos ojos. ¿Ah, sí? Mírame. Tócame. Siente mi cuerpo preparado para la entrega. Siéntelo, Céfalos, aunque yo muera luego. Palpita tu corazón, Fedra selva y Fedra montaña, con la fuerza de los dioses. Es Venus que está entre los dos, haciéndonos favorable el encuentro de nuestros cuerpos. Te abrazo. Ah, sí. Te beso. Abrázame, bésame. Te amo todo tu cuerpo y lo hago mío por toda la eternidad. Ah, sí. Este cuerpo mío recibe el tuyo a punto. Y el tiempo detiene sus granos de arena. Oh, diosa Venus, mi corazón anuncia el fin de mis días. Ven, muerte, y llévame a Ítaca de felicidad, hasta tus profundos dominios. Abrázame más. Quémame, joven Céfalos Dionisos. Arde mi cuerpo. Destrúyeme como Júpiter consumió a Semele, su madre. Me consumo. Oh, impiedad del amor. En ti voy dejando olvidada mi vida. Presiento que luego todo será olvido. Entro en ti sin saber a dónde me conducirá tu fuego. Llega hasta el final de mi ansia. Consúmete en mi llama, Céfalos. Oh, me consumo. Desfallezco. No me dejes. No me dejes. Quiero desaparecer contigo. Olvidarme del camino de vuelta. Olvidarme de las horas de ausencias y silencios. Fedra, me consumo. Llévame a donde tú vayas. Transpórtame en tus brazos más allá del Olimpo, donde nuestros cuerpos ayuntados no puedan ser descubiertos ni vigilados. Oh, dioses, ahora todo parece haber sido mentira, como una mala copia de nuestros deseos y esperanzas. Por unos instantes creí fallecer. Sentí, como jamás hasta ahora lo había sentido, que mi cuerpo dejaba el mundo y se hundía hasta las puertas de los infiernos. Sé que estuve a punto de consumirme en la llama tremenda que inflama a Fedra. Ahora estoy como desfallecido. Y Fedra me contempla desde sus ojos lejanos y brillantes. Me dejo escurrir desde el lecho hasta el suelo. Quedo extendido. Fedra observa mis movimientos e intenta seguirme, pero quiere entender que mi laxitud no es huida, sino la natural espera para iniciar una nueva cometida del amor. Se tranquiliza, dejando reposar todo su cuerpo en el lecho con los brazos extendidos. Se entrega. Las yemas de sus dedos de la mano izquierda rozan acariciándome en péndulo constante mi rostro de amante ocasional. Céfalos, Céfalos, Céfalos. Tu nombre apenas es el inicio de lo que habrá de significar mi unión con Hipólito. Oh, Céfalos, tu fuerza es ya mi fuerza. Tu juventud entera me pertenece. Y la esperanza se me agranda en el pecho, ocupándome toda. toda. He de escapar de tus dominios, Fedra. De esos dominios tuyos que ya no te pertenecen, sino a la diosa Venus. Has dejado de ser mujer para transformarte en una ansia viva de poseer. Y siento cómo deslizo mi cuerpo, arrastrándolo por el suelo, buscando sigilosamente la escapada de aquella puerta que aún veo tan lejana. Huyo de ti, Fedra, por no consumirme por completo, por dejar aún que mi vida vaya trazando caminos. A quienes más habría temido irrumpen inopinadamente. Una voz histriónica, esperpéntica, crispa mis oídos, atiesándolos en un encabritamiento instantáneo. La voz primero se me antoja irreal, pero los cuerpos de los hombres que componen el coro están ya ante mi vista, cercanos a mis pies y cara. El coro, el sacro coro de la tragedia, ha hecho su entrada triunfal. ¡Fedra, bella amiga! ¿Qué te ha ocurrido? Oímos sus voces y estamos aquí. Somos todo oídos para oírte. Y todo garganta para cantar. Y piernas para bailar a tu alrededor. Y bocas para besar tus labios de eterna novia. ¡Danos las manos, Fedra! Bailemos al son de la flauta. Del arpa. Del violonchelo. Del violín y el clavicordio. Bailar, bailar al son de la flauta. Darás con nosotros tantas y tantas vueltas que tus pies volarán sin tiempo ni espacios y descubrirás lo pequeño del universo. Marcharemos en una misma danza incontrolada. Más allá de los confines del Olimpo, donde ni los mismos dioses habrán podido jamás llegar. Ven, ven. Ven, ven. Los coreutas rodean a Fedra, atosigándola con la cercanía de sus cuerpos y con la insistencia de sus palabras. Los cuerpos de los hombres solo se presentan visibles en sus líneas verticales, pues sus contornos aparecen difusos, más aún amorfos, evanescentes, en continuo movimiento, por lo que los volúmenes gruesos y delgados podían metamorfosearse por sus contrarios según las fuerzas que imprimieran a sus expresiones corporales, saltaran o corrieran. Los rostros de goma de los hombres del coro se asomaban a la difusa luz de la tarde con amplio colorido inquietante. Los coreutas saltan al fin sobre Fedra, la toman en alto por encima de sus cabezas, extendidos al máximo sus brazos, y la pasan de mano en mano. Y ya en el aire Fedra, un baile de ritmo frenético parece haberse inyectado tozudamente en los cuerpos de los hombres multicolores. ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vuela con nosotros! ¡Danza! ¡Vamos, vamos! ¡Danza, Fedra! Y en el baile obligado o buscado por Fedra, las voces alcanzan dimensiones de griterío dislocado. ¡Solitario y avejentado! ¡Piensa solo en Baco! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Desecha de tu ánimo las torceduras de la mala fortuna! ¡Y sumérgete en el cálido placer de la orgía métrica! ¡Olvídate de Teseo, tu esposo! ¡De Hipólito, tu hijastro! ¡De la alcahueta de tu nodriza! ¡Dame un beso! ¡Mete tu cabeza en mi regazo! ¡Bésame, Fedra! ¡Bésame! ¡Abrázame, Fedra! ¡Abrázame! ¡Poséeme, Fedra! ¡Poséeme! ¡Fedra ardiente! ¡Fervorosa! ¡Fogosa! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Bebe! ¡Abrázame en tu divino fuego! ¡Fuego! ¡Bebe! ¡Ven! ¡Ven! ¡Muérdeme! ¡Qué lecho tienes! ¡Fedra! ¡Ven! ¡Qué arrugas de deseo tienen tus sábanas! ¡Caigamos juntos en tu lecho! ¡Ámame, Fedra! ¡Así! ¡Así! ¡Siento tu cuerpo! ¡Peíname con tus cabellos! ¡Son dorados como la espuma! ¡Dame tus ojos de flor silvestre! ¡Ábrenos tu pecho! ¡Muéstranos tus secretos! ¡Huyamos juntos, Fedra! ¡Olvídate de vivir! ¡Quédate para siempre con nosotros! ¡Qué arrugas tienen tus sábanas! ¡Son de deseos! ¡Es grande! ¡Cabémoslo! Hay algo que se revuelve adentro del pecho de Fedra. Siente o presiente que está dejando de ser siquiera la Fedra de los deseos o la Fedra de los amores imposibles. Sin ver, sin tocar, casi sin moverse, Fedra encuentra la seguridad en su lecho de sábanas revueltas y lanzadas al aire. En unos segundos, el terror se muestra en su rostro y las no expresiones ni de ansiedad o erotismo en los rostros de goma de los coreutas. La indecisión se hace cuerpo en los cuerpos de los hombres irreales. La indecisión se hace cuerpo en el cuerpo trémulo de Fedra. Y grita, grita más allá de sí misma, buscando con su grito allanar distancias, correr en busca del nombre soñado. Porque es un nombre clave para las amarguras de Fedra. Un nombre disolvente para el coágulo de la arteriosclerosis de la tragedia de Fedra. Un nombre trompeta que toca a retirada, a difuminación entre las sombras de los cuerpos casi volátiles de los coreutas. Un nombre en el grito que desgarra las nubes que vuelan por encima de la tarde. ¡Hipólito! ¡Hipólito! ¡Hipólito! ¡Hipólito! ¡Hipólito! Estoy aquí. Me llamaste y vine. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas de mí, madre? ¿Madre? Lo sabes bien, no soy tu madre. Apenas soy algunos años mayor que tú. ¿A qué viene llamarme así? ¿Me llamaste? Sí. Sí, te llamé. A ti, sí. ¿Qué deseas? A ti. Fedra. Di. Habla. Mi padre ha enviado un emisario. ¿Y? Anuncia su llegada para el amanecer. ¿Soy bella, Hipólito? Lo eres. Nunca vienes a hacerme compañía. Parece como si te desagradara mi presencia. ¿Es eso? No, no es eso. Qué hermoso eres, Hipólito. Calla. Tus brazos, estas piernas, tu pecho. Tienes la hermosura de un caballo. Libre. Libre para amar. Amar a mi manera. ¿Cuál manera, Hipólito? ¿Cuál es esa manera tuya tan especial de amar? Amo la entereza. ¿Y desprecias lo débil? Comprendo que lo débil está en el mundo. El amor es debilidad. ¿A qué amor te refieres? Al amor. Es que hay muchas clases de amor. Hay muchos dioses. Oh, acabáramos. Tú solamente amas a tu diosa Diana, ¿no? Me he consagrado a su culto y dignidad. He de respetar los designios de virginidad de la gran cazadora nocturna. ¿La temes o la amas? Amo la fuerza que me nace desde mi virginidad. Y la amo a ella, a Diana, mi única diosa. Mírame, Hipólito. ¿No te dice nada mi cuerpo? ¿No te dice nada mi cuerpo? ¿Por qué me contestas con la misma pregunta? Bien sabes que tu cuerpo me atrae. Como el abismo al agua de los ríos. ¿Se te puede contestar de otra manera, Fedra, que con tus propias palabras? Solo atiendes aquello que tú dices. Pero es que te amo. No. ¿Qué es no? No puede ser. Tú eres un hombre y yo una mujer. ¿Qué falla entonces? El resto. ¿Cuál? Mi padre. ¿Teseo? Tu esposo. No, está lejos. Además, él sí que no me ama. Me abandona por las glorias guerreras. Me desposaron muy joven, casi una niña, sin saber siquiera lo que me depararía el destino. ¿Un enorme palacio vacío o lleno de soledades? Tú eres el único que ha alegrado mi vida durante este tiempo. ¿Y tus hijos? ¿Mis hijos? ¿Cuáles hijos? Son suyos, de Teseo. Así lo prefiere. Me los arranca de la cuna y se los entrega a un instructor. Ni siquiera me ha quedado la posibilidad de ser madre. Tú. Tú eres distinto que él. Quizá menos real. Por eso te siento cerca. Me hastían el fuerte o el débil, el cobarde y el héroe. Tú eres otra cosa. Suéltame. Y quédate junto a mí, un rato solamente. Unos segundos de cercanía. Por mirarte tu rostro tan bello y tus ojos de luz. Mi padre está cerca. ¿Tanto te importa, Teseo? ¿No será otra cosa? ¿Cómo cuál? Miedo a mí. A mi cuerpo. Miedo a mi cuerpo de mujer. Oh, divinidades. Hipólito, el hijo de Teseo, el nacido de un rey y una amazona, es un... ¡Basta! ¡Apártate! ¡Hipólito ha muerto! ¡Hipólito se ha ahorcado! ¡Hipólito está ahorcado! ¡Hipólito marca los minutos de existencia de Fedra! ¿Por qué? ¡Maldito! ¿Creíste que ni siquiera un minuto de goce con tu cuerpo valía ya mi muerte? ¡Joven macho! ¡Tu cuerpo está aún caliente y ya no me perteneces! Me diste unos minutos de presencia y me cercenas de un tajo todo mi futuro. ¡Ah, desdicha! ¿Quién llora en estos momentos en que mi entrada debe ser motivo de alegría? ¡Es Fedra quien llora! ¡La reina! ¡Fedra! ¿Alguna desgracia se ha cebado en mi familia? ¡Tu esposa! ¡Fedra! ¡Una maldición de los dioses! ¡Han querido cobrarse en ti las faltas de tus antepasados! ¡Mordiendo en tu corazón el pedazo más amado! ¡Oh, Coreutas! ¡No dilatéis aún más mi congoja! ¡Prevenidme del daño que sobre mi cabeza ha caído! ¡Hipólito! ¡El bello y fuerte Hipólito! ¡El nacido de tu unión con la Amazona! ¡La envidia de los dioses! ¡El virginal Hipólito! ¿Qué? ¡El preferido de Diana! ¡El rival y odiado por Afrodita! ¡El contrincante de Apolo! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No, no, no y no! A ver, den marcha atrás. Control, por favor. Rebobinen hacia atrás. ¿Pero qué pasa? ¿Es que iba algo mal? Es que así no termino yo esta historia de Fedra en la isla más oriental de las islas de Wals. No, no y no. ¿Pero qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué culpa tiene Fedra que Diana y Venus hayan entrado en disputa por el amor de Hipólito? Chico, ¿eh? No te entiendo. Aquí decía... Y un cuerno. Me importa poco lo que dijera el guión. Mientras no se demuestre lo contrario, en una historia el narrador es el personaje más importante. El único que va viendo la acción. Quien la dirige, en fin. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Que hay que dar marcha atrás. Hay que recomponer la historia para que los humanos puedan decidir sus destinos por sí mismos. Hay que darle la oportunidad a Fedra de descubrir su amor real por Hipólito. O su indiferencia. Y hay que darle la oportunidad a Hipólito de zafarse de las imposiciones de la diosa cazadora. Pero bueno, ¿qué te pasa? La pureza no está en las normas ni en las promesas a los dioses. La pureza está en los corazones. Tranquilo, tranquilo. Yo rebobino y que venga lo que sea. ¿Entendido? Entendido. Ya me dirás dónde paro. No, no, no, ahí no, no. Más adelante. Donde Hipólito y Fedra hablan del amor, no sé, por ahí. ¿Eh? ¿Aquí? A ver, súbele el volumen. Amo la fuerza que me nace desde mi virginidad. Y la amo a ella, a Diana, mi única diosa. Sí, ahí vale. Bien, prepárate. Cuando te diga ya, la sueltas y continúas grabando lo que sigue. ¿Entendido? Sí, perfectamente. Mírame, Hipólito. ¿No te dice nada mi cuerpo? ¿Tu cuerpo? Sí, no te digo si te parece hermoso, porque sé que lo es. No es coquetería. Quiero decirte... ¿Quieres decir simplemente que si tu cuerpo me llama, como si tu cuerpo me hablara, ¿no? Sí. Algo así es lo que quería decirte. Eso, como si mi cuerpo, más sabio aún que mi mente, te estuviera hablando de mí y mi mundo. Sí, lo oigo. Es cierto. Me habla. Yo no lo oigo, ¿sabes? No sé lo que te dirá. ¿Qué te dice mi cuerpo? Me habla de toda una niñez solitaria, de que has sido preparada desde siempre para reinar, para ocupar un puesto de soledad. Ahora me dice que está muy contento de tenerme cerca. ¿Ah, sí? ¿Te está diciendo esas cosas? ¡Qué cuerpo tan hablador! ¿Y qué más? ¿Qué más te dice, Hipólito? Creo tener el recuerdo de que alguna vez esta voz tuya, invisible, de tu cuerpo, me hubiese soliviantado en contra tuya. Pero ahora, no. No siento desprecio. No siento ningún rechazo por ti. Abrázame. Amor mío, ¿qué es esto que me ocurre? ¿Qué cosa se está destrabando y deshilachando en mi cuerpo? Las ataduras del pasado. Las ataduras de ser un mito entre mitos y dioses. El olvidar esas ataduras te ha devuelto humano a mis brazos. No quisiera que nada ni nadie nos separara jamás. Que nuestros cuerpos y espíritus estuvieran unidos así, para siempre. Así. Siempre unidos. Fedra. Sí. Estoy haciendo esfuerzos vanos por recordar algo de mí. Algo que me una al pasado. Es como si de pronto toda una historia de barro y paja se hubiese derrumbado en este abrazo nuestro. Claro, Hipólito. Todos nosotros, los seres de ficción, estamos hechos con recuerdos de otros recuerdos. Con desechos de los humanos. Hoy un simple abrazo amoroso ha borrado todos esos recuerdos de papel y letra impresa. ¿Pero existimos? ¿Somos reales? Donde habite el amor, todo es real. Ni siquiera recuerdo quién soy. ¿Qué más da? ¿No es el amor eterno? ¿Qué más da pertenecer a una geografía o a un tiempo concretos? Ahora mismo solo existimos tú y yo. Fedra e Hipólito. Hipólito y Fedra. Dos seres que han sido devueltos a la realidad de manos del amor. Me gusta el olor de tu cuerpo y los pliegues de tus orejas. ¿Qué cosas se te ocurren? Y a mí me gustan tus piernas robustas y tu pecho lleno de vello. Y tu rostro tan hermoso. Pero más, más aún, me agrada sentirte cerca. Aquí en mí, latiendo juntos. Siento iluminarse algo dentro de mí. Siento a cada latido de tu corazón que junto al mío late, como que algo crece y crece en mi pecho. Algo que me ilumina y me inunda. Déjate ir en él. Dejémonos escapar en sus mieles y caricias. Sintamos el poderosísimo sentimiento que nos nace en unidad. Te amo. Te amo. ¿Dónde estás, Hipólito? Estoy aquí, amor mío. Junto a ti. No me he separado ni un instante. Mi bien. Mi amor. No te veo ni te toco. Pero te siento. Sí, te siento tan... tan cerca. Tan cerca de mí. Tan en mí misma. Sí, como si tú y yo los dos fuéramos ya una misma cosa. Una sola persona. ¿Sabes? Ya había sentido eso hace un buen rato. O hace ya más tiempo. Lo había sentido y no sabía qué cosa era. Amor mío. Sí. Había tardado por... Tengo que decirte algo. Es muy simple. Tu padre, Teseo, nos sorprendió y... ¿Mi padre? ¿Teseo? ¿Quién es Teseo? No importa ya. ¿Qué más da? ¿Qué más da si ya estamos juntos para siempre? Mi amor. Así, así, junto a mí. Los dos en uno. Te amo. Así. Los dos en uno. Te amo. Algo insólito está ocurriendo en las Islas de Wals. El narrador de esta historia ha sido destituido de sus responsabilidades y está a punto de ser procesado. Yo nunca había estado metida en estas lides del narrar, pero veamos cómo me sale el asunto. Se me ha exigido que sea lo más objetiva posible y que en ningún caso me vea tocada o inmersa en el decurso de la historia hasta el punto que desee inmiscuirme en ella. En cualquier caso, esta regla surge precisamente por los mismos motivos que los dioses y héroes se han visto en la obligación de procesar al anterior narrador. Y es que parece que el anterior narrador les dio una nueva oportunidad a Fedra e Hipólito, desacatando así la maldición y voluntades de Venus. Asistimos ahora a los inicios del proceso. Se ha pretendido darle al asunto la mínima publicidad posible. No obstante, muchos curiosos asisten al insólito hecho. Oigámosles. ¿Y no es cierto también que forzó usted al técnico de sonido y efectos especiales a rebobinar la historia para introducir en ella cambios sustanciales cuando precisamente el gran Teseo llegaba a Palacio y observaba por sus propios ojos a qué estado de cosas habían llevado la lascivia y concupiscencia de su esposa Fedra? ¿Que Hipólito, el virginal Hipólito, había preferido sacrificarse antes de mancillar su estirpe y juramento a la diosa Diana? Es cierto, totalmente cierto. Pero yo... ¿Pero qué, narrador? ¿Qué cosa pudo obligarle a torcer el curso natural de los acontecimientos previstos por las divinidades? Señorías, se trataba de una pugna entre las diosas Venus y Diana. No era un asunto de personas, sino de dioses. Y creí que los humanos tenían derecho a resolver sus dramas por sí mismos. Creí que debía concederles la oportunidad de... Creí. ¿Qué podemos saber los humanos sobre las voluntades de los dioses? ¡Mortales! Pido intervenir en este proceso. ¡Mortales! Escuchadme. Creo que jamás, hasta ahora, se había producido tamaña desobediencia a los designios de los dioses. Y por consiguiente, este mortal narrador merece sin más dilación la muerte. ¿A qué viene tanta y tanta justificación y palabrería? Venus, diosa del amor, todos te respetamos y tememos, pero es razonable que nosotros los mortales dirimamos nuestros asuntos a nuestras maneras. Es preciso la realización de un proceso antes de... ¿Antes de qué? Es culpable de desacato al poder de los dioses. Pero Fedra e Hipólito perecieron a manos del airado Teseo. ¿Quieres aún más sangre para satisfacer tus ansias de venganza contra Hipólito? ¿Cómo te atreves? ¿Por qué no luchaste cuerpo a cuerpo con Diana, la cazadora nocturna, la diosa de los tres rostros? ¿Acaso le temías y por eso utilizaste seres inocentes que carecían de vuestros poderes? ¿Acaso la divinidad es tan ciega y tan cobarde? ¡Uy, qué miseria! ¡Más inmediata! ¡Silencio! ¡Mortales! ¿Tú, narrador, tienes algo más que decir en contra nuestra? ¿Acaso no temes la mano de los dioses antes o después de la muerte? Venus, te respeté siempre, toda mi vida. Siempre estuve en un dilema entre tu símbolo y el de Diana. Siempre, hasta que tuve que intervenir en la narración de esta historia, intenté congraciaros a ambas. Intentaba conjugar en mí la gracia del amor con lo estilizado de la pureza más íntima. E intenté verme reflejado en vuestros atributos. Pero pude descubrir algo muy, muy serio. Que solo sois atributos de ficción, creados por los hombres para suavizar los miedos. Mi venganza llevará sus ecos hasta más allá de los confines del Olimpo. Diosa Venus, queremos intervenir. ¿Quiénes sois? Soy Fedra. Y yo soy Hipólito. ¿No habéis tenido suficiente con vuestro castigo? ¿Que además venís aquí a hurgar en la herida que habéis infringido en el pecho de Teseo? ¿Qué se os ha perdido en las cosas humanas si apenas sois ya voces sin cuerpo? Éteres que danzan alrededor del pecado y la angustia. Mentís, acusador. Somos felices. Por primera vez en nuestras vidas, Hemos conocido el amor. Por eso hemos vuelto. Solicitamos del Padre de las Divinidades asistir a este proceso para dejar claras algunas cuestiones muy importantes. ¿Cuáles pueden ser esas cuestiones tan importantes que superen en importancia la venganza de los dioses? Muy sencillo, diosa Venus. Queríamos dejar claro que estás en una contradicción. ¿En una contradicción, dices, joven Hipólito? Sí. Tanto tú como la diosa Diana habéis estado siempre, para mal de los mortales, en una constante y estéril contradicción. Por un lado, tú preconizas la supremacía del amor por encima de cualquiera de las otras formas que los humanos tenemos de acercarnos a los dioses y a las personas. Y por otro lado, la diosa Diana nos inspiraba la idea de mantenernos en incólume pureza y perfección por encima de cualquiera de las pasiones humanas. Y en ese querer imponerles a los hombres vuestros símbolos y pareceres, os permitís al mismo tiempo gozar de las múltiples y amplísimas conductas humanas cuajadas de imperfecciones y violencias. ¿Cómo entiendes que quiera ser pura si por las noches adopta el doble rostro de la hipocresía, como es el caso de la diosa Diana? ¿Y cómo justificas que en nombre del amor, que ha de ser máxima cúspide de todo lo que mueva las emociones, dictas maldición sobre los humanos para satisfacer tus propias represiones y amores insatisfechos, diosa Venus? ¿A qué viene tanta perorata huera y tanta pérdida de tiempo? ¡Volved a vuestro nimbo antes de que me enfurezca doblemente! Hemos vuelto simplemente para salvar la vida de nuestro narrador. Él ha sido lo único divino en toda nuestra historia de lo humano. Y desde nuestra perspectiva de enamorados, pedimos para él y sus descendientes benevolencia eterna y que se le satisfagan los agravios permitiéndole narrar todas las historias posibles en las que los dioses tengan que intervenir. Solo Júpiter tiene la última palabra. Recurriré a la justicia implacable del rey de los dioses. No me nombres en vano, hermosa Venus. Todo te ha sido permitido y te será apoyado por la eternidad. Pero no desees usurpar el lugar reservado a la justicia. Yo, Júpiter, quiero dar final a esta historia entre los dioses y los hombres. Para ello, dicto lo siguiente: que vuelvan Fedra e Hipólito a la vida en el mismo momento en que Teseo, padre y esposo, hacía entrada en palacio tras volver victorioso de las batallas, y que el mismo narrador que dicha historia narrada adopte de nuevo sus funciones, y que se disuelva este proceso. ¡Oh, coreutas! ¡No dilatéis aún más mi congoja! ¡Prevenidme del daño que sobre mi cabeza ha caído! ¡Hipólito! ¡El bello y fuerte Hipólito! ¡El nacido de tu unión con la Amazona! ¡La envidia de los dioses! ¡El virginal Hipólito! ¿Qué? ¡El preferido de Diana! ¡El rival y odiado por Afrodita! ¡El contrincante de Apolo! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Oh, dioses! ¿Por qué? ¡Fedra ha buscado de sus placeres con tu hijo Hipólito! ¡Mientes! ¡Ella ha buscado gozar de su joven cuerpo! Y él mismo se ha dado muerte ahorcándose. ¡Prefirió la muerte antes de contradecir la voluntad de la diosa Diana! Soy el narrador. No voy a intervenir de nuevo en la historia de Fedra e Hipólito, sino para narrar los últimos minutos de sus vidas. En nada, y lo sé, va a cambiar aquel final que Júpiter me obligó a rectificar. Volvamos a la acción. ¡Fedra llora! ¡Derrama lágrimas de sangre sobre el cuerpo de Hipólito! Algo en ella ha debido pasar. Que sus deseos carnales han dado el amor profundo y líquido. Sus lágrimas de sangre y dolor escapan el cadáver del muerto, que renace de entre su propia muerte para caer rendido en los brazos de Vera. Mi amor, amor mío, has vuelto. Oí tu llanto y no llorabas por ti misma, por el miedo posible a tu muerte y a la venganza cruel de mi padre. Sentí en tus lágrimas de sangre que empaparon mis carnes, que un inmenso amor por mí te nacía en el pecho. Por eso he vuelto, para quedarme contigo, para descubrir en tu propio cuerpo las gentilezas del amor mundano, para descubrir en mis carnes y en mi corazón la dulzura del afecto. Pero tu padre, Teseo, nos dará muerte. ¿Qué he de temer de la muerte si de ella vengo? ¿Le temes tú acaso? A tu lado todo es goce. Hasta el acero de la espada de mi esposo se me antojará bálsamo y caricia. Pues comencemos ya a amarnos, para que la espada vengadora de mi padre nos sorprenda unidos. ¿Y qué dirán Diana y Venus? Poco importa, que nuestro amor puro es el doble de lo que ellas simbolizan. Abrázame. Abrázame. Abrázame. Abrázame. Abrázame. Abrázame. Abrázame. Abrázame. Profeso al narrador, de la serie Las Islas de Wals, que escribe Alberto Omar. Los personajes y sus intérpretes: Fedra, Aurora Vicente; Hipólito, Luis Porcar; Céfalos, Carlos del Pino; Venus, Pilar Quintana; Ama, Gaby Álvarez; Teseo, José Manuel Martín; Acusador, Aníbal Vela; Júpiter, José Laoz; voz técnico, Fernando Gómez Herranz; narradora, Maribel Aguilera; y las voces de Elena Espejo, Marta María Gosálvez, Luis Grandío, José María Carrero y Rafael Cabarcos. La voz del narrador, Héctor Bufa. Técnicos de sonido, Francisco García y Bernardo Mingo. Montaje musical, Manuel Ruiz Ramos. Dirección y realización, Joaquín Amichatis.